La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hola amigos y amigas de La Mirada Incendiaria. Hoy viernes tenemos como invitado a Miguel Hilari, realizador boliviano, quien nos va a hablar de dos de sus películas que se van a presentar en La Paz, una de ellas hoy, viernes 28 de febrero, y la otra la próxima semana en calidad de estreno. Bienvenido, amigo. Hola, Mari, gracias por el espacio. Bueno, la semana pasada, como te comentaba antes de empezar, hemos hablado acá con Yeyo acerca del panorama de la no ficción en Bolivia, acerca de qué películas están siendo vistas, qué películas bolivianas están siendo vistas en el exterior y cómo y qué tipo de películas son estas. Y encontramos que hay un espacio interesante en las películas de no ficción, que están saliendo mucho afuera y que son las que están generando, digamos, que no solo premios, sino una visibilidad boliviana a otro nivel. Tus películas, de las que vamos a hablar hoy día, están dentro de este universo a veces un poco amplio y difícil de entender, que es la no ficción. Una de ellas es Bocamina, un cortometraje, y la otra es Compañía. Bocamina va a ser parte del lanzamiento del Festival Radical el día de hoy, viernes, en una proyección con varios cortometrajes. Entonces, empecemos hablando de esa película. ¿Cómo la realizas? Bocamina se ha filmado en el 2018 en Potosí y ha iniciado con una serie de actividades que habíamos planteado junto con la Casa de la Moneda, que en esa época director estaba Vladimir Cruz, que es un entusiasta del cine. Y él estaba planteando varias cosas, entre ellas un taller que se llamaba Tejiendo Imágenes, que consistía en agarrar un cuadro de las pinturas que hay en la Pinacoteca de la Casa de la Moneda y reinterpretar ese cuadro audiovisualmente. Entonces eran como varios becarios, como 24, divididos en grupos, y cada uno agarraba un cuadro y durante una semana como que se hacían un corto. No, esa era una actividad que hemos hecho, me parece que en abril del 2018, y lo otro era que yo he hecho un cortometraje para el que me he tomado unos 2 meses de tiempo. He estado viviendo en Potosí así 2 meses, y ha sido un proceso parecido, digamos, como que yo he partido de un cuadro de Gaspar Miguel de Berrío, que es una especie de mapa de la ciudad y del cerro. Y hay un corto de Farocchi sobre este cuadro que me parece muy interesante. Y un poco en base a seguir dándole vueltas a el cuadro, al corto de Farocchi y, bueno, a toda esta experiencia de, digamos, vivir en Potosí, pensar la relación que hay con las imágenes que existen en Potosí sobre la minería, sobre el pasado colonial que es tan fuerte, y eso se ha ido transformando en este corto, que básicamente son dos partes. Una parte es el trabajo dentro de la mina y la otra parte es niños en escuelas que miran imágenes antiguas de la minería y reaccionan ante estas imágenes, ¿no? Entonces se ha dado así, o sea, como parte de una invitación de la Casa de la Moneda, y digamos para los tiempos que yo suelo tomarme para filmar, ha sido relativamente rápido, ¿no? Porque he filmado, digamos, en 2 semanas, después de haber estado ya 6 semanas, en total he estado 2 meses, y luego lo hemos editado en unas dos meses más. Entonces ha sido lindo, ¿no? Poder hacer algo, digamos, relativamente dentro de un mismo marco, digamos, de tiempo. Uh-huh. Y sí, bueno, se ha mostrado acá en el Radical del año pasado, y ahora va a inaugurar esta muestra que es el lanzamiento del Radical de este año, ¿no? Una parte de este cortometraje recoge un trabajo, digamos, un trabajo de mirada a la pintura colonial. Está todavía una discusión, digamos, un tema que ha salido justamente por otra institución pública que tiene que ver con descolonizar el arte, ¿no? Y trabajar con otras miradas el arte colonial, ¿no? ¿Cómo tú ves esa entrada, digamos, a partir de lo que has realizado con esas pinturas y con la experiencia de realizar, de estar en Potosí y hacer este cortometraje? El mundo de la pintura colonial a mí me parece súper interesante, y justamente también en este contexto del que hoy se habla tanto, que es la descolonización. Por ejemplo, en Potosí hay muchas pinturas anónimas, y se supone que todos los que son anónimos han sido de pintores indios, ¿no? Y que no tenían, digamos, el nombre como para poner su firma, digamos, ¿no? El cuadro que yo te digo de Gaspar Miguel de Berrío, que se llama Descripción del Cerro Rico e Villa Imperial de Potosí, o sea, ya en el título tiene como una pretensión documental que a mí me parece buenísima, ¿no? Tiene una cosa que es interesante, que es la gente burguesa que está como paseando por las calles del centro de la ciudad, tiene mucho detalle en su vestimenta, en sus caras, digamos, reconoces facciones, colores de piel, etcétera. Mientras que para los que no conocen este cuadro, es como una especie de mapa de la ciudad que mide como 4 metros por 3 o algo así, es enorme. Entonces, digamos, si te acercas, hay detalle en las cosas chiquitas, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes reconocer personas, etcétera. Y en el cerro hay trabajadores que son sombras negras, digamos, ¿no? No tienen detalle. Entonces, hay una clara distinción de clase en este cuadro. Y creo que es... o sea, el pintor pertenecía obviamente a la alta sociedad potosina de esa época. Español. Sí, era criollo. Era criollo. Pero, digamos... Yo creo que es interesante volver a ver estos cuadros, ¿no? Hoy en día y bueno, pueden generar muchas cosas, ¿no? Incluso más allá de, digamos, estas tensiones sociales que existían y que básicamente siguen marcando nuestra sociedad como es ahora, digamos, ¿no? O sea, yo creo que ese orden colonial sigue estando hoy en día casi intacto en nuestro orden social hoy en día. Pero, digamos, eso es una cosa que se puede analizar de esos cuadros, pero también hay más cosas, ¿no? Y son increíbles, la verdad. Y me parece una pena que normalmente estos cuadros estén, bueno, encerrados, ¿no? En museos, a lo mucho, los visitarás como una especie de reliquia del pasado, pero pocas veces se lo toma en cuenta como algo que nos puede hablar hoy en día. Entonces, creo que eso es importante entender de las imágenes, ¿no? Que muchas veces nos dicen cosas que hoy también nos incumben. Mm. También he usado algunas fotografías de inicios del siglo XX, llevándolo a las escuelas, y igual es interesante, porque por ejemplo hay una fotografía de Robert Gerstmann, que era un fotógrafo alemán que lo contrataban los mineros de la época, y saca una foto de las minas de Hochschild, que luego han pasado a ser las de Comibol, y luego algún rato, bueno, ahora son de cooperativas, digamos, ¿no? Pero como que hay todo un recorrido que puedes trazar en cómo se ha ido desarrollando la minería o cómo se ha ido desarrollando Potosí a través de estas imágenes. Que lo que a mí me parece interesante en este corto es que no es, o sea, eso no es propiedad de los estudiosos de la pintura o de intelectuales que hayan, que conozcan la historia de las imágenes, sino que está realmente dentro de un inconsciente colectivo, ¿no? Al hablar con los niños, por ejemplo, ahí está muy, muy, muy vivo, digamos, ¿no? Su relación con el cerro, con la mina. Entonces, es interesante cómo estas imágenes como que están un poco dentro de todos nosotros, ¿no? Hablabas de que este cuadro, desde el título, te sugiere como si tuviera una intención documental. ¿Lo dices por lo descriptivo, porque titula Descripción de un espacio? Uh-huh. ¿Y cómo relacionarías eso con, vamos a decir, el género en el que decides trabajar esta pieza? Me gusta mucho el cine de Ignacio Agüero y siento que me ha influenciado también bastante. Y por ejemplo, él dice que es un documentalista, ¿no? Chileno muy, muy importante. Y me parece que, o sea, él muchas veces dice que sus películas nacen como siendo un retrato de un espacio, ¿no? Una descripción de un espacio. Y me parece que es un una manera de entrar a una película con una primera idea que puede ser muy rica, porque por un lado yo creo que te abre posibilidades, ¿no? Como de, o sea, todas las cosas que puede ofrecer un espacio, o cuáles son a veces los límites también de ese espacio. Son preguntas muy buenas, yo creo, para hacerse cuando estás empezando a hacer una película. Y por el otro lado, puede ser que no tengas la obligación de seguir un arco narrativo, digamos, como el desarrollo de un personaje. Uh-huh. Sino puede ser que, digamos, puedas, dentro de un espacio puedes desarrollar otras cosas, que no necesariamente sea un arco, digamos, narrativo, como te digo, sobre... cómo va cambiando un personaje, las decisiones que toma, ¿no? Sino que metes más cosas, como un viaje a través de un espacio, ¿no? Y yo creo que en las películas que yo he hecho, y en las también muchas de las de mis amigos en las que he podido trabajar, hay esta cosa de un vínculo muy fuerte con un espacio definido, digamos, ¿no? Y creo que eso es algo interesante que se ha dado en el cine boliviano de esta última década, ¿no? Yo creo que hay documentales muy fuertes, muy lindos, que muchas veces se han construido a partir de eso, ¿no? Como de un vínculo fuerte con un espacio, quizás no siempre con un espacio, también puede ser con un personaje, pero a mí, digamos, más me ha llamado la atención historias que nacen a partir de un territorio, digamos, ¿no? Uh-huh. O cómo se construye un espacio fílmico también, sí. Es decir, no puede ser solamente un espacio real, se puede partir de ahí, pero de ahí se convierte en otra cosa, en el audiovisual, ¿no? Para darte un ejemplo, por ejemplo, con la Luciana Decker, cuando ella estaba haciendo Nana, hablábamos de que, o sea, una de las primeras ideas en realidad también era esta idea de retratar un espacio. Y ella quería retratar, que a mí me parecía muy interesante, o sea, como ella lo planteaba, quería retratar el espacio que la separa a ella de su empleada, o de la empleada de su familia en realidad, ¿no? O sea, ¿cuál es ese espacio que separa a estas dos personas? Y pueden ser espacios, digamos, físicos, que quizás, o sea, puede ser interesante como quizás no tanto, pero también son, digamos, espacios... no sé, de otra índole, ¿no? Como distancias, digamos, de otro tipo. O sea, está la edad, está el tema de cultura, de clase social, un montón de cosas, ¿no? Dos espacios culturales. Entonces, ¿cómo puedes interpretar esta idea del espacio, ¿no? Y cómo le claro. puedes dar vueltas, digamos, en una película. Entonces, eso me parece interesante. Y cuando dices darle vueltas, la semana pasada, conversando sobre no ficción, hablábamos un poco de pasada sobre el montaje, cómo el montaje cobra cierto protagonismo mucho más fuerte que en una película de ficción convencional, digamos. Y, por ejemplo, en lugar del guión, ¿no? Tal vez el montaje ocupa cierto rol o tiene cierto rol similar al del guión en el sentido de que ordena cosas, pero después de que ya se tiene... filmado mucho material, por ejemplo, a veces demasiado, ¿no? Entonces, en el caso de Bocamina, pero en general en tus películas y en las que has trabajado, este tema del montaje, ¿cómo lo piensas, por ejemplo, para trabajar el tema del espacio, ¿no? De esta idea más amplia del espacio. Primero, quise decir que en el cine boliviano me parece que hay una película que inaugura un poco esta manera de trabajar, que es Lo más bonito y mis mejores años, de Martín Bullock, porque la ha filmado durante, digamos, un tiempo prolongado, los fines de semana con sus amigos, recolectando bastante material y estando cada vez abierto a que, digamos, lo anterior filmado modifique la idea de lo que luego se filme, digamos, ¿no? Entonces era una especie uh-huh. de, o sea, no tener un guión, digamos, previo muy claro, sino permitir que lo que filmes el día 1 modifique lo que vayas a filmar el día 2, digamos, ¿no? Entonces, y luego creo que sí darle más tiempo en el montaje, porque bueno, hay más material y muchas cosas por ahí recién se definen más adelante, ¿no? En el montaje. Y personalmente, pues yo me doy cuenta que a mí me gusta tener una escaleta más o menos definida antes de que empiece a montar, pero a veces también eso se va modificando, ¿no? Como uh-huh. que una cosa escrita, como en papel, ¿no? Yo creo que sí me ayuda, pero es diferente a que normalmente esa escaleta se va modificando igual mientras voy filmando. Entonces, uh-huh. Sí, por lo menos en el Corral y el Viento y en compañía ha sido así. En ambas he montado con el Gilmar. Y Bocamina ha sido como, digamos, el lapso de tiempo ha sido más corto, en general todo. Más o menos la escaleta estaba así desde antes, desde empezar a filmar, digamos, ¿no? Y bueno, esa la he montado con el Pablo Paniagua. Pero sí, yo creo que tienes razón. O sea, yo creo que el montaje es un momento demasiado importante para la construcción del documental, y creo que hay que tomarse tiempo también para eso. ¿Cómo puede modificar además una idea primera continuamente, ¿no? Todas las ideas que se van dando, como decías, ¿no? Mientras se va realizando la película. Compañía, que es la película, es una película que estrenaste el año pasado fuera de Bolivia, y se estrena la próxima semana, el jueves 5 de marzo, en La Paz, en la Cinemateca Boliviana. Es una película que ha seguido un proceso diferente al de Bocamina, una película que ha sido de más largo aliento y que ha tenido procesos distintos, ¿no? Coméntanos un poco sobre qué es Compañía, ¿no? Y cómo estos procesos de los que estamos hablando un poco de montar, planificar o procesar, digamos, ideas, se ha dado en esta pieza. Sí, Compañía en realidad ha nacido, o sea, yo he llegado a un pueblo que se llama Compañía, que está en la provincia de Muñecas, pertenece al municipio de Aucapata, un poco de casualidad, porque yo había conocido a algunas personas que son de este pueblo y otra gente me había hablado de la cambraya, que es una música que se toca durante Todos Santos, y me han dicho que se toca en Muñecas. Entonces yo tenía curiosidad por esta música, y conociendo así a personas que eran de allá, ellos me invitan y me dicen, podemos ir y digamos, escuchas, no sé, acompañas, ves, filmas. Entonces he llegado sin haber ido antes al pueblo en un Todos Santos que creo que era el 2013, 2014, y es hace tiempo. Y me ha impresionado mucho el lugar, o sea, está en el valle, pero está en altura, siempre hay mucha neblina. La música me pareció impresionante y la gente también se abría y me contaba muchas historias de, bueno, de sus difuntos o de sueños que han tenido, etcétera. Entonces yo he hecho esta película yendo, después de esa primera vez, yendo 3 años seguidos durante Todos Santos a filmar. Es una música que se baila en Todos Santos. En Todos Santos. Uh-huh. Y yo hacía DVDs para los comunarios, y en base a estos DVDs como que empezábamos a hablar sobre cuestiones que a mí me importaban. Por ejemplo, que les gustaba que un tema de música esté completo, o que a ellos les gustaba que sean tomas largas para que se vea la mayor cantidad de gente y no filmar, digamos, a un grupito nomás de gente, sino, digamos, en lo posible a todos. Uh-huh. Cosas así, ¿no? Y íbamos conversando, digamos, sobre forma, digamos, ¿no? De cine, cuando yo hacía estos DVDs. Y en el interín, cuando no era Todos Santos, y yo, digamos, me hacía más amigo de alguna gente del pueblo, yo he filmado algunas cosas para ellos, primero sin necesariamente la intención de que eso sea parte de la película, sino, digamos, como una manera de entrar un poco más, conocer, qué sé yo. Entonces, así he filmado, por ejemplo, una techada de una casa en el Alto, o no sé, un licenciamiento de un cuartel, que eso luego no ha entrado en la película, pero cosas así, ¿no? Rituales familiares más que todo, ¿no? Para los que la gente quería que esté alguien filmando ahí. Y así como que yo me he ido, digamos, acercando a las personas y filmando muchas cosas, algunas, digamos, más privadas y otras más públicas. Y luego como que en base a esa experiencia se ha ido armando la película. Y sí, ha sido un proceso más largo porque, bueno, he empezado a filmar el 2016, me parece, y he filmado hasta del 15 al 17, creo que eran esos 3 años, ¿no? Y el 18 he montado, sí. Entonces, Era así, como, y bueno, tampoco es que los 3 años solo he hecho eso, ¿no? Como que de rato en rato como que volvía a la película y había momentos más intensos que otros, digamos, ¿no? Pero sí, eso. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. La película, como decíamos, estrenado en un festival de Suiza en abril del año pasado. Y ganó un premio en ese festival y a partir de ese momento se mostró también en el Festival Radical del año pasado, pero bueno, tuvo un recorrido que continúa hasta ahora por festivales fuera de Bolivia. ¿Cómo ves tú esto? El hecho no solamente de ganar un reconocimiento como tal, sino la posibilidad de entrar a programaciones de festivales. ¿Qué piensas que se ve en tu película que buscan programadores de festivales en tu película y que está ahí? ¿Qué es lo que se quiere ver de Bolivia que está en tu película, más o menos? Yo creo que en primer lugar, yo creo que a cualquier festival como que le va a parecer interesante tener una película de países medio chiquitos, lejanos, como Bolivia, digamos, ¿no? O sea, te hablo de, no sé, festivales primer mundo, digamos, ¿no? O sea, de Europa, Estados Unidos, qué sé yo. Podría ser lo mismo, no sé, un país, digamos, no sé, en África o en Asia, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que va a determinar un poco si realmente les interesa esa película o no va a ser el tratamiento formal. Entonces, digamos, hay festivales un poco de todo tipo, ¿no? Y yo creo que hay que saber un poco también a dónde vas a mandar tu película, porque no todos los festivales buscan algo o lo van a programar porque es boliviano, digamos, ¿no? O sea, como que hay festivales que, bueno, no sé. En este caso, este festival en Suiza, que es Visions du Rel, es un festival que bueno, busca cine documental y creo que busca cine documental, digamos que es bastante amplio, pero creo que si hay algo de no convencional en lo formal, creo que ya les interesa un poco más, digamos, ¿no? Yeah. Luego creo que es una pregunta difícil, porque hay festivales que están más, digamos, son más prestigiosos que otros, y digamos, hay como toda una carrera de estos festivales por tener estrenos, digamos, mundiales de películas, etcétera. Entonces, hay una competencia también en los festivales por películas. Y creo que todo ese sistema de los festivales está teniendo más importancia porque hay muchas películas que no van a llegar a las salas comerciales. O sea, cada vez hay una división más grande entre el cine comercial que llega a salas. Más claro está aquí, digamos, en Bolivia, ¿no? O sea, realmente el cine que llega a salas es muy dominada por las distribuidoras de cine de Hollywood, ¿no? Y, digamos, la Cinemateca quizás es la única sala que pone de vez en cuando otras cosas. Pero entonces hay una división más grande entre el cine comercial y el cine, digamos, que más, digamos, de autor, artístico, qué sé yo, ¿no? Que tiene una búsqueda, digamos, en, sí, como de cine-arte, en, que muchas veces tiene que ver con búsquedas formales, ¿no? Entonces, yo creo que los festivales también se saben cada vez más como muy importantes en este ámbito, digamos, ¿no? Del cine, este, arte, ¿no? Y como que se saben también árbitros un poco de lo que va a ser considerado bueno y de lo que no. Entonces, crea como que un poder grande también en los programadores o en los directores de festival para ver un poco qué es lo que entra o qué es lo que se selecciona o qué es lo que se premia, ¿no? Y entrar a ese mundo, es decir, como realizador, por ejemplo, muchas veces, no solo tú, sino otros realizadores bolivianos han tenido la oportunidad de estar en estos festivales. Y eso ayuda, y bueno, la idea es que sea así, entrar en contacto con programadores o con gente de otros festivales o del mismo festival. En tu caso, por ejemplo, El Corral y el Viento, que es una película muy relacionada también con compañía, la anterior, antes de ya hace ¿cuántos años? ¿Seis años? Sí. También ha estado en festivales. Entonces, esa experiencia anterior, ¿dirías que te ha ayudado para siguientes experiencias con películas en festivales? Creo que sí. O sea, yo creo que hay como gente que ha visto El Corral y como que se acuerda, ¿no?, de algo, y como que va a tener más curiosidad por ver otra película. Pero también siempre hay gente que está buscando como primeras películas. Entonces, como ser ellos los que vayan a descubrir a un próximo talento, algo así, digamos, ¿no? Entonces, creo que es relativo, pero yo creo que sí, pues. O sea, una película abre puertas para una siguiente, muchas veces en términos de financiamiento, pero también en estas cosas, ¿no? Como de circulación, de... Y bueno, yo creo que hay cosas que son problemáticas con el sistema, digamos, de los festivales, justamente porque se han convertido como en el único espacio donde circula este cine independiente alternativo, ¿no? Pero también hay algo que yo creo que hay que rescatar de los festivales, y que es que te das cuenta que el cine es, digamos, algo que es en muchos lugares del mundo, como que se piensa en realidad las mismas ideas, o se piensa sobre las mismas formas. Hay como un desarrollo que puede ser que en ciertas regiones se desarrolle más cierta cosa, en ciertas regiones más otra. Por ejemplo, en Latinoamérica en general creo que hay mucho documental, o hay mucha no ficción, digamos, ¿no? Y quizás tiene que ver con condiciones económicas, pero ya como que en algún momento como que ya hay una tradición de eso. Entonces, como que hay gente que se vincula más allá de las fronteras de su país con documentales que se han hecho en otros países latinoamericanos, ¿no? Y esas son cosas que visibilizan los festivales, que permiten que te vincules con tradiciones fílmicas que por ahí no son las de tu país o de tu ciudad o de tu inmediato entorno. Entonces, creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Es algo rico, o sea, como que revitaliza las propias obras, ¿no? Sí. La creatividad de los realizadores. Sí, porque, digamos, las influencias, digamos, por un lado, para hacer una película y más una película documental, por un lado siempre van a estar en la realidad, ¿no? En el mundo en el que vives, o en el país, en la ciudad en la que vives, pero también están en el cine, ¿no? Y depende de las películas que puedas ver y bueno, que puedas, gente, o sea, no sé, realizadores que pueda seguir un poco igual el camino que han hecho, su forma de hacer cine, que es algo importante para cualquiera que hace cine, digamos, ¿no? Y tal vez ese circuito de festivales no está tan lejos de Bolivia en un sentido, ¿no? Que siempre ha estado, que es básicamente el soporte de cierta cinefilia, pero también cierto derecho del espectador en general, que es la piratería, ¿no? Son películas que sí llegan, no a las salas, no de forma, vamos a decir, tradicional, pero que sí están en otro mercado, que se lo conoce bien y que soporta muchas cosas, ¿no? Sí, y o sea, yo creo que ha sido demasiado importante. O sea, cuando yo estaba estudiando cine ya hace más de 10 años, todavía no había tanta... O sea, había internet, pero no te bajabas películas con tanta facilidad, ¿no? Y había todo este mercado de DVDs piratas. Justo aquí al lado de la Virgen hay un gran exponente. Pero había tiendas en la Eloy, había puestitos en la Guarina, digamos, ¿no? Donde buscabas, no sé, pues, cine independiente, básicamente, ¿no? Sí. Y yo creo que eso ha sido una gran escuela igual, ¿no? Poder ver ese tipo de cine. O sea, yo creo que... en general, en Bolivia creo que vivimos en un país como muy, muy, muy ombliguista, ¿no? Como que nos gusta siempre mirarnos solamente a nosotros mismos, digamos, ¿no? Y creo que la posibilidad que tienes de ver cine de afuera y darte cuenta que, por ejemplo, no sé, pues una película de Irán puede ser muy relacionada a cosas que hemos vivido acá, o una película de, no sé, Kazajstán, digamos. Entonces, eso es lo lindo del cine, ¿no? Como que de repente veas una película de un lugar totalmente desconocido para vos, pero que te permite conectar con ese espacio, con esas personas, ¿no? Bueno, no es una apología a la piratería, pero sí. Bueno, gracias por conversar con nosotros aquí en Radio Deseo esta mañana. Hoy, viernes 28, se proyecta Bocamina en la Cinemateca Boliviana a las 7:30 y el jueves 5, Compañía. Compañía va a estar en la Cinemateca por un, no sé cuánto tiempo, pero espero un par de semanas. Y bueno, invitar a todas las personas que puedan acercarse a ver estas películas. Gracias, amigo. Gracias, Mari. Yo he ido al comunidad de Mimicones, después me he vuelto tarde. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook, La mirada incendiaria.